¿Por qué vuelves a gritar? ¿Por qué vuelves a llorar? Entiende que no aguanto más. Deja de mentirme ya. Por una vez más te haré recordar que no he caído. Deja ya de decir que voy a fracasar. Que no he caído, que no he caído, no. Que no he caído.